FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Un simple comentario puede ser inicio de una editorial. Una amiga, una conocida, me preguntaba ayer si el escenario político de Moreno es el que se presenta. Y si es el presidente del Consejo Deliberante, el próximo intendente. Pobre la población. Pero la población queda en el medio de una batalla y entonces la editorial viene por este lado. La editorial viene por reconocer que a lo largo de los años democráticos, la destrucción del sistema democrático ha sido como la obra de un gran orfebre, puliendo lados, sacando lustre, para que el cuerpo sea más oscuro. A no equivocarse que la población está en el medio de la disputa. La gente, el pueblo, está en los márgenes, le respondía esta amiga. Y no tengo dudas que está en los márgenes. Que debe ser ubicado allí. ¿Y cómo se hace para que la población siempre tenga posición periférica? Mire, recordaba algo a partir de un comunicado de prensa ayer que da una dimensión cabal de la distancia. Y hasta puede ser medida tomando las reglas métricas de esa distancia. Claro, es hasta el infinito. Los que tienen algo de memoria, y nosotros apelamos a ella, los que siguen el transcurso de esta radio, los que participaron siendo militantes independientes o que estaban en organizaciones sociales o políticas y o gremiales, tienen presente la carpa montada frente a la unidad sanitaria 25 de mayo. Carpa montada por la iglesia, luego del brutal desalojo a las familias y todo lo que se generó. Pero el 25 de mayo al centro, al Consejo Deliberante, se marchó y se impidió el ingreso de los manifestantes. Hubo empujones, roturas de vidrios, dos personas heridas con postazos de goma. La policía reprimió. ¿Qué es lo que dijo el Consejo Deliberante en su conjunto? Salvo una excepción, me parece. No se puede de ninguna manera permitir este atentado a la institucionalidad. Los bárbaros. Bárbaros tiene que ver con los de afuera, los extranjeros. De allí tomo para decir los bárbaros, los que están en la periferia, en los márgenes. Salieron de los mismos y marcharon hacia el centro, donde todo se cocina. Respuesta política. Atentado contra la institucionalidad, se rompieron vidrios. No se dejó entrar a los representantes de la periferia, a la Casa del Pueblo, porque así la definió Mendieta el pasado día lunes. Y el pasado día lunes hubo empujones y roturas de vidrios. Hubo jóvenes que le pegaron a mujeres, mujeres que insultaron a jóvenes, miradas desafiantes adentro y afuera. Y en la Casa del Pueblo, dicho por Mendieta, la violencia enquistada institucionalizada. No fue un atentado a la institucionalidad. Pero ¿qué es lo que hace que la población esté en los márgenes y en la periferia? Que no crea, que no sienta, que no evalúe, que descarte a la dirigencia en su conjunto, que está más abocada este año, pero siempre, a pulir esa obra que tiene que ver con lo opaco, no con la luminosidad. Y fíjese que es notable la expresión periférica. Y entonces una escuela como la 35 planea hoy con un grupo de padres y docentes marchar al consejo porque la obra que tendría que haber terminado a fin de año no está ni a la mitad. Y se cansaron de los turnos rotativos, un día a tu hijo, al día siguiente al otro pibe. Y no hay 180 días, entonces ¿qué hacemos con los chicos? No van a la escuela. Me pregunto si la preocupación tiene que ver con que el chico no vaya a la escuela o a dónde ubicamos al chico. Porque de esto hay también. Pero hoy salen los padres. Y la directora habló con la inspectora y la inspectora dijo: no hable, directora, con la prensa, no tiene que informar lo que pasa, lo solucionaremos. Llamemos al consejo escolar, Gabriel de Río, que pone la cara y dice lo que dice siempre. No le pagan a la empresa. Desgaste. Pero en esto que es harto conocido, los padres dijeron: marchemos. Puede que en instantes los alumnos de la media 12 hagan una sentada porque no tienen agua, pero para si hace aproximadamente 20 días que no tienen agua. Pero les llevaron baños químicos, pero no tienen agua. No pueden consumir un líquido esencial. Se llenan los tanques, pero se gasta rápido el agua. Y los chicos se preguntaron, los alumnos, ¿está bien que banquemos esta situación? Y es bien en la periferia. Será en la calle donde se sienten. Habrá llamados telefónicos de los directivos para hablar con la inspectora con Gabriel de Río, Gabriel de Río diciendo: estamos haciendo lo imposible porque somos bomberos. Será como en el Jardín 958, que los vecinos se quieren organizar, pero la organización del Movimiento Evita sabe que no se puede atentar contra el gobierno al cual adhiere el Movimiento Evita, entonces mejor en la periferia. Mejor allí. Es esto. Es esto lo que desgasta. Es más o menos como escuchar a las 10:30 de la noche ayer el testimonio de una vecina que fue ubicada, relocalizada en un barrio que vos lo conocés. Te lo imaginás y escuchás la radio como Los Hornos, en donde Madre Tierra dispuso la construcción de viviendas con una lógica insoportable, digo, desde la deshumanización o la falta de observancia. Madre Tierra, que ha trabajado y trabaja históricamente con la municipalidad. Para los que no tienen nada, hagan una casa que hace al diseño de Madre Tierra, pero son personas que no tienen nada, que tratan de subsistir, que encuentran mecanismos de preservación, pero no para hacer una casa con diseño propio de Madre Tierra, sino el diseño que le permite la realidad. Y ayer, 22:30, solo una casualidad que hace una causa. Y hay 20 niños que no pueden asistir a una escuela de cuartel quinto porque no tienen guardapolvos. Y es como no creerlo. Y pregunté si era así. si podía ser de esa manera. Y entonces me aseguraron que sí, porque comencé a llamar por teléfono a algunas personas que viven en los hornos, sobreviven en los hornos, y me decían, sí, hay niños que no pueden ingresar a la escuela porque no tienen el guardapolvo. Y los referentes que hay, y las organizaciones que están, y los concejales que recorren, los que tratan de capturar, los chacales de siempre. ¿Por qué las madres no se pararon delante de la escuela y a los gritos hicieron sentir el derecho para que los chicos, sus hijos, no pierdan un solo día de clases, con o sin guardapolvo? Pero está lejos, está en la periferia. Está donde tiene que estar. Y entonces hoy vamos a tratar de entregarles a ustedes. Vamos a hacer lo imposible para entregarles a ustedes. ¿Por qué la gente, el pueblo, la sociedad, se encuentra no en el centro de la disputa, sino bien en la periferia? Y cuanto mejor en la periferia, más útil es a los fines que se discuten hoy en términos políticos, que tiene que ver con el poder en sí mismo y el poder en la persona de quien lo ostenta, y aquellos que quieren tener un poco más de poder de lo que han acumulado en los últimos años. Y nosotros tenemos la obligación, como radio alternativa, como medio de comunicación, todos los días, de contarles a ustedes qué sucede en la periferia, porque eso no desaparece ni desaparecerá. Está allí. Debe ser conocido y copiado, y que crezca. Son las 9:36 minutos, está conectado el doctor Ricardo Pardo, que es subsecretario de Salud. Yo le voy a pedir un segundo, doctor Pardo, que no corte. Vamos a un separador, Miguel, ¿sí? Pegamos la comunicación telefónica y hablamos con el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Moreno. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Doctor Pardo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. El día de la apertura del periodo de sesiones ordinarias, el intendente Andrés Arregui, dentro de lo que es y puede definirse como un plan de gobierno, que es la repetición de objetivos, algunos alcanzados hasta ahí, otros jamás alcanzados y otros como un sueño a alcanzar, menciona en el tema de salud lo que es la REM. Y queremos hablar con la persona que está al frente de esta red de emergencias médicas municipal, para que nos cuente en este año 2011 qué se hizo hasta aquí, cómo repasamos los móviles que no tenían y ahora pueden tener, el tema de recursos humanos y ubicación geográfica para dar respuesta a una población de 500,000 de habitantes. Bueno, tratando de hacer un resumen lo más práctico posible, sí. Como usted dice bien, hemos recuperado un número importante de móviles y se han incorporado móviles nuevos. Es decir, la perspectiva para el 2011 es terminar de juntar los 12 móviles que pretendíamos, de los cuales 8 van a ser nuevos. En este momento estamos con 9 móviles y 2, 1 en reparación, con motor en reparación, y 2 móviles que están nuevos, que están por ingresar. En cuanto a los recursos, la calle, perdón, sí. Doctor Pardo, en la calle hoy tienen 8. 8 o 9 móviles. Tenemos uno de reemplazo porque tenemos 8 médicos en la calle las 24 horas. Las 24 horas. Exacto. De estos 8 médicos o estos 8 móviles, hay 2 apostados en la Fortuna y Anderson. En la Fortuna y Anderson, y bueno, nuestra pretensión es hacer una tercera posta de 24 horas. No con atención en el lugar, sino como posta de ambulancia, que es en Álvarez. En Francisco Álvarez. Exactamente. ¿Con base en la unidad sanitaria? No, con base en los bomberos. En los bomberos. En los bomberos. Muy bien. por eso decía que es nada más que pura exclusivamente posta de ambulancia, no va a ser con atención al público en el lugar. La ubicación, en el caso este de Álvarez, que sería un tercer factor, sin estar en unidad sanitaria, ¿responde a una radiografía que tienen ustedes en cuanto a demanda de salud a partir de los llamados que ingresan en la REM? En cuanto a demanda y en cuanto a la rapidez con la que podemos responder. Bien. A esa zona, desde ese lugar, mucho más prácticamente que desde donde estamos ahora. ¿Por qué no otra unidad sanitaria con 24 horas? ¿Por una decisión política? ¿Porque no da resultados? ¿Por qué? No, porque en realidad las guardias de 24 horas deben estar, a mi criterio, y no es nada más que a mi criterio, sino está en todo lo que es la medicina sanitaria, en los hospitales, la sala de primeros auxilios o las salas de atención primaria se deberían dedicar pura y exclusivamente a la atención primaria, no a las guardias. Las guardias implican una serie de complicaciones técnicas en cuanto a aparatología, en cuanto a recursos de camas, de sistemas, que las salas no las pueden contemplar. Ahora, una sala de 24 horas sigue siendo una sala de atención primaria. Sigue siendo una sala de atención primaria. Desde ya. Exactamente. Entonces, si es una sala de atención primaria a las 24 horas, puede ser que esto oxigene en algún aspecto lo que puede llegar a guardia del hospital, que muchas veces no es una emergencia. Sí. Lo que pasa que, visto de esta manera, sí. Lo que pasa que la gente concurre después de la atención habitual de la sala, concurre con cuadros que realmente son de guardia. Por eso creo que el anuncio de este nuevo sistema de hospitales de atención inmediata, que tienen radiología, sí, que tienen laboratorio, que lo único que carecen es de quirófano, digamos, y que son de construcción rápida, creo que eso sí va a venir a oxigenar lo que va a hacer poder desintoxicar un poquitito y desagotar un poco la guardia del hospital. Bueno, ¿esto a lo largo del año se va a materializar o es un anuncio? No, yo por lo que pude ver, sabe que trato de ser siempre lo más realista, sí, posible, ¿no? Sí. Por lo que pude ver, son hospitales que se construyen muy rápido. Son módulos, en realidad. Son módulos, exactamente. Se construyen muy rápido, en 3 meses están construidos, 3-4 meses a lo sumo, porque, ya digo, tiene el laboratorio, tiene radiología, pero carece de lo que es un quirófano que requiere una serie de requisitos técnicos muy importantes, oxígeno central, en fin, una serie de detalles bastante importantes. Así que son módulos que se construyen bastante rápido, y son grandes, y creo que eso sí va a descomprimir muchísimo y va a tener las características necesarias, porque tiene el apoyo logístico de laboratorio y radiología, que soluciona muchos temas que pueden evitar que nosotros llevemos los pacientes al hospital, ¿no? Siempre le hago una consulta que tiene que ver con el remediar como política preventiva, sí, dicen algunos. Para mí, si el remediar es política preventiva desde hace muchos años, es que nunca se discutió un plan de salud. Pero usted era el hombre en su momento que planteó la necesidad que remediar tuviera, a ver, una definición que no hiciera la sistematización de remediar, sino la identificación de los problemas de cada población. Exacto. Digo, no es lo mismo, sí, Moreno que San Isidro. Tan solo estoy recordando una frase suya. Sí. Mire que han pasado años, doctor Pardo. No se hizo. Le quiero preguntar si se hizo. No, nunca se ha realizado. Si nos siguen mirando como San Isidro. Sí, yo creo que inclusive a raíz del alejamiento del creador, que fue el doctor Ginés García, creo que el plan remediar... Pero que lo llamen, está en Chile, mire, es embajador en Chile. Sí. Que lo llamen y listo. Creo que es la persona que más sabe, a mi criterio, ¿no? Del sanitarismo en el país. Pero bueno, yo lo que creo que ha entrado en una meseta de la que no se ha movido, es decir, no ha crecido, no ha decrecido, pero no ha cambiado. Bueno, es terrible entonces. Sí, sí. Realmente para hacer un plan, los planes yo creo que deben ser dinámicos, claro, tener una planificación dinámica, es decir, todos los años hay que revisarlos, todos los años hay que volver a replantearse la nueva temática que nos plantea la realidad, ¿no? Pero la realidad, doctor Pardo, ha cambiado en los... Bueno, usted porque trabaja en el área de salud la conoce mucho más que nosotros, pero la modificación de la realidad va mutando, digo, en las patologías y además las necesidades que tiene la población. Si el único plan existente es de remediar y ese plan no se cambió nunca, Yo le pregunto a usted como profesional y además como funcionario, sí. ¿Cuál es la política? Es decir, ¿qué definición puede tener la política en materia sanitaria si el plan no se toca? No, yo creo que acá hay algo un poco más profundo, porque estamos hablando de un solo plan y yo creo que es mucho más profundo que un solo plan. No, yo dije no hay una política sanitaria. No, sí. Yo creo que hay una federalización demasiado importante de la política sanitaria. Es decir, nosotros acá tenemos, todos los años, tratamos de modificar y de ajustarnos a la realidad que nos toca. Y creo que pasa en todos los municipios y así pasa en todas las provincias. Yo creo que hay una gran deuda, no tan solo en la salud, también en la educación, en todo, en el país. De tener ministerios que, tenemos un Ministerio de Salud que tiene 5 o 6 hospitales, tenemos un Ministerio de Educación que no tiene colegios casi, es decir, que deberían dedicarse a replantear una política sanitaria nacional realmente que sea directriz. A ver, después cada provincia se arreglará o tratará de ayornarla a su realidad dentro de lo posible, pero que debería dictar las normativas por las cuales se debe mover tanto la salud como la educación. Bien, entonces para traducir, cada municipio, cada provincia hace lo que puede. Hace lo que lo que le espero, yo supongo, no, yo lo miro desde mi punto de vista. Sí, sí. Nosotros acá hacemos lo que necesitamos hacer. Lo que pueden, que a ver. La población necesita, por lo bien, tanto, es este lo que, año... Pero que pueden, no alcanza lo que hacen ustedes, no alcanza de ninguna manera. No, en salud creo que en el mundo no alcanza. Sí, bueno. Creo que en el mundo no alcanza. Nosotros, yo en particular, sabe que soy bastante crítico hasta de mi accionar, inclusive, pero estoy en un momento en que realmente estoy bastante más que satisfecho con lo que hemos podido hacer. Fundamentalmente en lo que usted me preguntó, que fue lo de la REM, sí. Porque hemos crecido en cuanto a recursos humanos y materiales muchísimo y, para sorpresa mía, todos los días encontramos y se acercan más profesionales a tratar de trabajar acá en la red de emergencia, ¿no? Tenemos muchas propuestas, hemos podido hacer el recambio ese tan famoso que yo siempre hablo de los años en la emergencia desgastan mucho a los profesionales. Y todos los días nos surgen propuestas nuevas, vuelvo a repetir, para sorpresa mía porque no nos había pasado en mucho tiempo. Tan solo esto, ¿no? Porque a veces cuando hacemos entrevistas desde aquí decimos que si no hay una modificación del programa es que no hay una referencia más puntual sobre la realidad. No es algo caprichoso, es algo que tiene que ver y por eso recordaba la entrevista que le hice a usted hace como 5 años o 6 años atrás, donde se establecía la necesidad que el plan remediar, que era lo más importante en materia de medicamentos que se otorgaba en una unidad sanitaria, ese botiquín tuviera como reflejo el mismo las patologías de la población. ¿No se modificó, doctor Pardo? No, nosotros lo modificamos. Entonces, o tratamos... Ustedes tratan de modificarlo. Claro, nosotros tratamos dentro de lo posible de nuestro sector, la subsecretaría, de apoyar a las salas y también atención primaria, obviamente, de tratar de modificar o agregar o subsanar las deficiencias y las necesidades que tiene nuestra población, ¿no? Por eso digo... De hecho, el plan, el PROMEDIN, que es el programa de medicamentos e insumos de la subsecretaría, todos los años cambia, y le doy un ejemplo muy claro que tal vez alguna vez lo hemos hablado, que en algún momento fue hasta una obsesión, soñaba con el famoso enalapril, sí. Y hoy es un medicamento prácticamente que ni no se pide mucho, casi ni se pide, que no tenemos ni falta ni ausencia del mismo y no es un medicamento requerido, como así han aumentado otros requerimientos, ¿no? Bien, todo esto que estamos charlando, doctor Pardo, por lo menos no es una sensación, es una realidad, ¿no? Y la realidad tiene que ver en los lugares en donde uno se mueve. La realidad habla de una pauperización de la población de Moreno y una pobreza extrema en vastos sectores de la población de Moreno. Entonces, el concepto de salud no es solamente esto que estamos charlando con el doctor Pardo, sino las condiciones que evitan que una persona adquiera cierta enfermedad. Y eso se da en una visión más integral de la política. Puede, efectivamente, que el PROMEDIN sí trate de cubrir las deficiencias de un plan nacional como el remediar. Ahora, en 5 años, 6 años, las autoridades nacionales dijeron, no, este es el botiquín y punto. Entonces, es mucho más que una opinión, una sensación, tiene que ver un argumento. Le hago la última consulta, doctor Pardo. A propósito de la entrega de medicamentos, usted dice siempre no hay dinero que alcance en salud. Ahora, si es poco, alcanza menos, ¿verdad? Sí, por supuesto. En este año 2011, ustedes, y usted particularmente en la subsecretaría, ¿ha tenido un incremento en la partida o en los recursos para utilizar? Sí, hemos tenido un incremento importante. Vamos a poder cubrir básicamente lo que nosotros habíamos planificado y proyectado para el 2011 en cuanto a medicación de emergencia de la red de emergencias, y prácticamente vamos a estar duplicando las posibilidades del promedio. Doctor Pardo, como siempre, ha sido un gusto charlar con usted, escucharlo y estas explicaciones que, por lo menos a mi criterio, convalidan el principal argumento. Se tendría que discutir una política mucho más cercana con la gente para darle respuestas a la gente, ¿no? Sí, totalmente. Yo espero que este es un año electoral, siempre son años distintos, digo yo, ¿no? Y espero que si se afianza un proyecto, esto permita poner en la mesa de discusión lo que hablábamos antes, tanto la política sanitaria como la política de educación. Que tenga buen día. La seguridad, no, por supuesto. Que tenga buen día, que ande muy bien. Al contrario, gracias a usted. Ahí pasaba el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Moreno. Tiene que ver con la editorial, la periferia. Miren, hay un plan. El plan es el remediar. El remediar está asistido por el Promedín, ¿sí?, que es la entrega de medicamentos de la municipalidad, que trata de cubrir las deficiencias de un programa nacional. Y entonces usted va a la sala y pregunta por este medicamento que necesita y dice, no, mire, el remediar no lo trae, porque hace 7 años que el botiquín es lo mismo. Cruce los dedos a ver si el Promedín lo entrega. Y usted se queda al costado, rezando para que llegue el medicamento o haciendo todo el circuito político para que alguien le dé una mano. Y así se ubica a la gente, al pueblo, a la sociedad. Reitero, la sociedad no está en el medio de una disputa política partidaria, ¿eh? Está bien en los costados. Bien en la periferia. Son las 9:51. Te recuerdo las vías de comunicación 466-6559, 1561-540359. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Hoy con Miguel Ángel Costa vamos a escuchar también música que acompañe esta idea. ¿Tenemos algo? Escuchamos, vamos. Estás metido en el juego. estamos escuchando Malón. Y por ahí los chicos de la media 12 hoy se convierten en algo parecido. Allí está nuestra compañera Cintia Medina haciendo el móvil de recorte en la mañana de hoy. Cintia, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Buen día, la audiencia. Exactamente, estamos en la escuela media 12 del barrio La Fortuna, esto queda cerca del cruce Castelar. En este momento los jóvenes, los adolescentes, los alumnos de esta escuela, están haciendo una sentada en el medio del patio, reclamando que se limpien los baños químicos. Recordarán ustedes que la media 12 tiene una obra que comenzó en diciembre, que hasta el momento no se pudo finalizar, y como consecuencia de lo mismo, se tiene que utilizar los baños químicos para poder refaccionar los baños que no funcionaban ya y que tenían problemas hace muchísimo tiempo. Eso es lo que pudimos hablar con el director. Pero no solamente está la exigencia por parte de que se arreglen y se limpien los baños, sino también de que se limpien las aulas. Lo que están diciendo los alumnos en ese momento es que trabajan en condiciones que no son higiénicas y que si eso sigue así, los padres van a decir que no vengan más porque está en riesgo su salud, sabiendo las condiciones con las que estudian. Nosotros fuimos a hablar con el director unos minutos, cuando ingresamos a hablar con él, que amablemente accedió, se le notifica que se estaba realizando esta sentada, así que salió a hablar con los alumnos. Hay que recordar que la media 12 es una de las escuelas que llevó el centro de estudiantes el año pasado, cuando se hace la toma en el consejo escolar. Ustedes recuerdan, había varias escuelas, una de ellas, la media 2, la media 6, y estaba también entre ellas la media 12. Te interrumpo en lo siguiente, a ver. ¿La sentada se está haciendo adentro de la escuela o en la calle? Adentro de la escuela. Empezó el recreo. Transcurrió el mismo, luego de finalizado el recreo, los alumnos deciden no ingresar a las aulas, se sientan en el medio del patio y piden explicaciones. Por supuesto que por parte del director lo que se escucha es que los trámites burocráticos no agilizan la gestión, que por favor emitan una carta y que luego de la carta van a ver cómo pueden solucionar el problema. Así que trataremos de hablar con él en unos instantes, pero esta es la situación que se está viviendo ahora en la escuela media número 12. Bien, sí. Lo vamos a poner en plano, Cintia. Nosotros empezamos a trabajar el tema de la media 12 por la falta de agua. Claro, sí. La explicación que se dio desde la escuela, la vicedirectora, es que se cargaban los tanques para que los chicos puedan tener agua mientras la empresa trabaja en los baños. Uh-huh. Algo realmente que vos, si estás en la escuela, podrías ver cómo es esto de que los chicos pueden ir al baño en los recreos y después, en la hora de clases, la empresa trabaja, ¿sí? Yo me lo imagino de esta manera, o algunos baños sí y otros no, para el agua. Ahora, no. Fíjate a lo que hemos llegado solamente, que están pidiendo que se limpien los baños químicos. Claro, porque en realidad los baños comunes no funcionan en este momento. No, es que no, porque hay una empresa trabajando. Por supuesto, por eso están los baños químicos, pero digo, tiene que venir una empresa a limpiar los baños químicos, y lo que ellos hablan es que no viene de forma frecuente. Hoy, por ejemplo, está la empresa limpiando los baños químicos, pero ellos dicen que después no pueden ir al baño porque el olor que hay no se puede soportar, porque no están las condiciones higiénicas dadas para que ellos puedan acceder al baño. Incluso algunos le dijeron, bueno, nosotros vamos a empezar a ocupar los baños de los profesores. Digo, en este panorama, mira, que tenemos acá en la media 12, lo que nosotros observamos, por ejemplo, con el tema del agua, a los porteros llevando el agua con baldes para poder limpiar. Eso también dificulta la limpieza en general de la escuela. Bueno, Cintia, hagamos lo siguiente. Por ahí, si está la empresa, preguntar en qué tiempo, con qué frecuencia se tienen que limpiar los baños. Sí. Apenas termine este diálogo que tienen en este momento los alumnos con el director, trataremos de hablar con él, hacer una salida para Fede Moreno, y luego también hablar con la empresa, y si es posible, porque sabemos que están en horario de clase con los alumnos. Recordemos que en esta escuela hay un centro de estudiantes formado. ¿Podés entrar? ¿Estás dentro de la escuela vos? Estoy acá dentro de la escuela. Bueno. Estoy mirando y escuché parte de la charla. Bueno, listo, ya volvemos allí entonces. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Cintia Medina. En la escuela media 2 en el barrio La Fortuna. Mirá la fortuna que tienen los chicos, que están pidiendo que los baños químicos se limpien. Y si no, ojo que hay una propuesta, ¿eh? Vamos a ir al baño de los docentes. No está mal esa, ¿eh? No está mal. ¿Sí?

por FM Moreno 90.1, estación de información. Si hay una región en Moreno que ha sido y es relegada históricamente, usted sabe que hay muchas, pero una en especial, por diversas razones, motivos y causas, es Cuartel Quinto. Y me parece importante poder charlar con Carola Rue, que es de la Asociación Civil El Arca, porque no se nos pasó por alto en su momento. Yo había recibido los mails informándonos a nosotros, a la radio, de un proyecto que tuvo una altísima participación de niños, niñas y jóvenes. Y que fíjese qué simple se puede volver si en foros se le da participación y las voces de los chicos son escuchadas por los adultos. En un proyecto que puede tener para algunos un carácter simbólico, pero que habla de, a ver, una instancia de crecimiento que debe ser profundizado en Cuartel Quinto, en la periferia de Moreno. Y como es el eje del programa, vamos a la presentación telefónica, si la tenemos, y charlamos con Carola Rue, porque la plaza de Irigoyen es la plaza de todos. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Carola Rue, tengo usted buen día. Rubén Bustamante lo saluda. Muy buenos días, Rubén, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, escuchaba la introducción, la caracterización que uno puede hacer de Cuartel Quinto es que las necesidades básicas insatisfechas, puedo decir pobreza estructural y marginalidad, son altas, son elevadas. Sí, no obstante, ustedes han trabajado, cuando digo ustedes, tengo que sumar a las organizaciones, el Culebrón Timbal, La Huella, bueno, son muchas organizaciones que trabajaron, y aquí se produce una combinación de lo que es la participación de las organizaciones, de la Asociación Civil El Arca y de la Fundación Arcor, ¿sí? Así es, estamos hablando de un proyecto que se ejecutó durante todo el año pasado con varias organizaciones, como vos decís, el Culebrón Timbal, el Centro Comunitario Negrito Manuel, dos jardines estatales que son los únicos dos jardines que hay en la zona 2 de Cuartel Quinto, uno de los cuales está cerrado por obras hace más de un año, el jardín 952, y el otro es el 955. La Biblioteca Popular Vicky... Porque no escuché bien, ¿qué es lo que está cerrado? Uno de los jardines estatales de Cuartel Quinto, de la zona 2 de Cuartel Quinto, del barrio Irigoyen, justamente, sí, está cerrado por obras hace ya más de un año, ¿no? Con el clásico tema de que las obras se retrasan, de falta de pagos a la constructora, que para la obra, etcétera, etcétera. Ahora habrían recomenzado la obra y supuestamente este año, que la expectativa era que los chiquitos pudieran tener su jardín para marzo, no lo tuvieron, supuestamente lo tendrán en estos meses. Esperamos que sea así. Pero bueno, de todas maneras, las maestras de este jardín, que están, a pesar de tener la institución cerrada, ellas van a cumplir horario, estuvieron participando muy activamente de este proyecto de la plaza. Ahora, ustedes hicieron dos foros, en el año 2009 y el año 2010. Exactamente, en el año 2009, a partir de las opiniones de los chicos en el foro de chicos del Cuartel Quinto que organizamos con el Arca, donde los chicos planteaban que no había plazas en sus barrios, que no había dónde jugar, planteaban cosas bastante serias los chicos, como por ejemplo que por no tener otros espacios tal vez iban a jugar a las inmediaciones de la base o a terrenos baldíos, de donde en ocasiones los habían sacado a tiros. Planteaban cosas que también son serias, pero por ahí no tan dramáticas, como por ejemplo no había juegos en los espacios públicos, no hay lugar para las chicas, que eso es muy interesante porque, digo, si no escucháramos a los chicos, los grandes ni nos damos cuenta. Uh-huh. Y las nenas planteaban en el foro esto, que todos los espacios que hay son como canchitas de fútbol, que son bastante espontáneas las canchitas, y no hay lugar para las chicas. Entonces ellas pedían algún lugar donde poder patinar o donde poder andar en bici, que no fueran todo canchas de fútbol. Y bueno, a raíz de estas opiniones de los chicos, con todo este grupo de organizaciones que te mencionaba, empezamos a trabajar en armar un proyecto. El ARCA asumió el rol de asesoría técnica, la financiación la puso Fundación Arcor, y las organizaciones ejecutoras del proyecto serían el Culebrón, el Jardín 952 y el 955, la Biblioteca Vicky y el Jardín Comunitario Negrito Manuel. Si la Fundación Arcor no financia el proyecto, ¿estamos hablando de esta nota o no? Y yo te diría que no. Ajá. Digamos, son todas organizaciones que tenemos todas. Trabajo en terreno en los barrios de Cuartel Quinto hace muchos años. Lo que nos daba la financiación era la posibilidad de primero hacer un proyecto conjunto en relación al espacio público. Algunas de las organizaciones, en particular los jardines estatales, no tenían antecedentes de haber trabajado en un proyecto cogestionado con otras organizaciones, en particular ni siquiera entre los jardines, pero tampoco, mucho menos, con organizaciones comunitarias. Así que la verdad que fue toda una experiencia nueva para muchas de las organizaciones que participaron del proyecto, y fue gracias a que había la posibilidad y los medios de realizarlo, porque el proyecto incluyó encuestas a vecinos y a chicos, incluyó la publicación de un periódico con una frecuencia más o menos de un número cada 2-3 meses, incluyó spots radiales, actividades abiertas en plazas, la compra de materiales para esas actividades, juegos se compraron desde la biblioteca para hacer una biblioteca circulante, libros y juegos desde una ludoteca que lleva adelante un grupo de jóvenes en el Centro Comunitario Negrito Manuel, y que sin esos materiales hubiera sido... Igualmente, son todas organizaciones que trabajan, pero yo creo que la gran oportunidad que brindó la posibilidad de contar con esta financiación fue sentarse a pensar un proyecto juntos y disponer, de un cronograma y un tiempo de ejecución y una necesidad de gestión colectiva de este proyecto. Al tratarse de una plaza, ustedes tuvieron que pedir asesoría a la municipalidad, autorización y que avale el proyecto. Mira, desde el proyecto lo que se hizo fue focalizar en dos plazas. Una es Irigoyen, que es la que acabamos de inaugurar la parte de los juegos. La otra es la Plaza de Milenio, que ni siquiera estaba construida. Ajá. Entonces lo que se hizo fue convocar a reuniones a diferentes autoridades, en particular a la gente del IDUAR y del INDEL. Y también nos hemos reunido desde el proyecto con el responsable del Plan Argentina Trabaja. Lo que se ha logrado ha sido que las cooperativas dependientes del Plan Argentina Trabaja limpiaran los espacios públicos de cada uno de los lugares, y en el caso de Milenio, que iniciaran la obra. Y también ha habido un logro muy importante, porque el proyecto suponía una encuesta a todos los vecinos y los chicos acerca de cómo querían que fuera su plaza. Y la Plaza de Milenio ya había entrado dentro de un plan de construcción de plazas que bajó de Nación al municipio, y ellos tenían como un formato prefabricado para todas las plazas. Y lo que ellos hicieron, que les sorprendió mucho la propuesta del proyecto, en el caso de Milenio fue, en palabras de ellos, poner la construcción, de la plaza atrás del proyecto. Y modificaron el plano que tenían del arquitecto. Nosotros les pasamos un dibujo, genérico, con las opiniones que habían salido de las encuestas, y modificaron el plano que había del arquitecto en función de lo que la gente había propuesto. Otra cosa que para nosotros es un logro muy grande es que desde esa obra el municipio tomó la propuesta de las chicas de que necesitaban un lugar donde poder patinar, y las veredas de la Plaza Milenio, que se están construyendo, porque ese es otro tema, ¿no? Los plazos de la obra que se extienden y se extienden, pero las veredas que se están construyendo en lugar de 50 centímetros tienen 2 metros, porque es para que las chicas puedan patinar. La segunda plaza, la Plaza Milenio, ¿qué proyección tiene? Mira, nosotros con el proyecto en realidad teníamos fecha de finalización para fin de febrero. Ajá. ¿Y qué lo demoró? Lo demora en el caso de Milenio el tema de que se estira mucho la obra de la plaza. Y como la plaza no está ni siquiera hecha, porque la Plaza Irigoyen era una plaza que ya existía, si bien estaba en muy malas condiciones y no tenía juegos, que bueno, todo eso lo pudimos rentar gracias a la financiación de Arcor, y aparte las cooperativas sí estuvieron limpiando, plantando plantitas, etcétera. En el caso de Milenio era un terreno vacío, que no tenía nada. Entonces, claro, al comenzar la obra, está ahora lleno de tierra removida, de escombros, y muy lentamente van trabajando, pero cada 2x3 la obra se para, porque no les entregan material, o porque no hay tierra, o porque, bueno, por miles de causas diversas. Es como que, digamos, el municipio siempre ha tenido una actitud muy abierta con las organizaciones del proyecto, nos hemos reunido varias veces, pero también es cierto que los tiempos de ejecución de este tipo de obras, desde lo que es el municipio, son mucho más lentos que los tiempos de ejecución que puede tener un proyecto como este, ¿no? Que tenía un año de plazo para ejecutarlo. Muy bien. Con el proyecto y un año de ejecución. Bueno, Carola, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Nosotros queríamos reflejar aquí al aire lo que se ha materializado y que significó con radio abierta, con murgas, un momento de alegría para Cuartel Quinto, que insisto, es una zona marginada políticamente en infraestructura, y que en esta combinación de organizaciones sociales, una entidad, una asociación civil, la expresión de los chicos y las chicas y una fundación privada como Arcor hicieron lo que vos comentabas recién. Los tiempos de ejecución son distintos. La Plaza de Irigoyen existe, la del Milenio hay que esperar, y tal vez hay bastante. Hay que esperar, ahí vamos. Sí. Ahí vamos, esperemos que pronto la podamos estar inaugurando también. Carola Rue, muchas gracias. Que muchísimas muy bien. Gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Carola Rue, que es integrante de la asociación civil El Arca. Tienen una plaza con estas características que explicaba, y en esta combinación que, una vez más, la reitero. Una fundación como Arcor, las organizaciones que presentan el proyecto, obtienen esa financiación, los foros en donde se le da participación y protagonismo a los niños y las niñas, la expresión de una plaza que pueda contener las aspiraciones de juego y recreación, es un hecho. Se inauguró el día 31. La otra plaza, el Milenio, bueno, falta, la municipalidad tiene otros tiempos. Por eso Cuartel Quinto es parte de esta periferia. Nos vamos rápidamente al móvil porque está Cintia Medina en la Escuela Media 12, y queremos charlar para saber qué novedades hay. Cintia Medina, adelante. Rubén, ¿qué tal? Buen día. Nuevamente estamos acá con los alumnos de la Escuela Media 12. Acaba de terminar la reunión con el director. Vamos a hablar con una de las delegadas del centro estudiante. Está Nadia, díganme su nombre. Bárbara. Dayana. Y Dayana. Vamos a escuchar en primera instancia la lectura de lo que es el comunicado, la carta que le entregaron al director. Bueno, hoy los alumnos de la media número 12, Catarata del Iguazú, turno mañana y turno tarde, procedemos a hacer un sentamiento dentro de la institución con el objetivo de una respuesta consistente y eficaz para todos los alumnos. Los motivos de la protesta es higiene en la sanidad y el establecimiento, ya que desde el comienzo de clases no encontramos con los supuestos baños químicos, siendo que ni siquiera lo son. Por lo que hay conocimiento, estos baños son de espectáculo público. Vaciar constantemente en la institución hay diariamente 1.500 alumnos, los cuales deben usar los baños durante todo el día, habiendo 8 baños para esta cantidad de personas. El motivo de esta carta no solo es la higiene de la sanidad, sino también del establecimiento, debiéndose que a todos los días nos encontramos con los salones sucios, telarañas en techo y ventanas, los pisos sucios, etcétera. Esto no es una acción en contra de la institución ni del equipo de conducción. Es un pedido dirigido a la salud de los alumnos, docentes, directivos, preceptores y auxiliares. Ahí escuchábamos el comunicado. Está aquí Nadia. Vamos a aclarar a la audiencia que estamos en el medio del patio de la escuela, hablando con los alumnos. Seguramente en unos instantes vamos a hablar con el director que estuvo aquí. Pero Nadia, contame por favor, ¿qué es lo que ustedes están reclamando? Escuchábamos el comunicado, pero yo escuchaba el diálogo que tenían con el director y le decían, no es solamente los baños, sino también la limpieza de las aulas. Contame, ¿qué pasa en la media doce? Bueno, nosotros somos de tercero, o sea, hace 3 años ya que estamos, y padecemos todos los días que el aula está sucia constantemente. Es más, tenemos videos y fotos de que nosotros limpiamos las aulas todos los días, ya que los porteros no lo limpian, o si no, limpian uno o dos, y después todos los 18 salones que restan están sucios. No solamente eso, sino que, bueno, las estufas no andan, pues las puertas no cierran, no hay ventanas, hay un montón de cosas por reparar en el establecimiento. Hace 2 años ya que está el centro de estudiantes, que, bueno, intento organizar y recibimos respuestas, pero las respuestas no son inmediatas, tenemos que esperar, y ahora estamos conviviendo con un olor que es impresionante porque no se puede estar, hace más de 20 días que están esos baños y recién hoy se limpiaron. Justo hoy da la casualidad que nosotros hacemos esta sentada en el colegio, que casualidad se enteró ayer el director, nosotros no estábamos haciendo en silencio, tuvimos la evaluación del director y de la vice, pero bueno, hoy se vinieron a limpiar. Hoy en el diálogo con el director no solamente reclamamos esto, sino que reclamamos también que al establecimiento lo refaccionen. Bueno, ahora va a hablar Barbie. Rubén, ¿me escuchaste ahí? Sí, estoy escuchando claramente. Está sí. Bárbara acá, te vamos a dejar directamente en comunicación con ella, otra de las compañeras que estuvo acá en el centro, pidiendo, por supuesto, que se limpie el baño. Y alguno me decía, mi mamá no me va a dejar de venir más si los baños siguen así. Contame, Bárbara, ¿cuál es tu opinión y qué es lo que intentabas transmitirle al director de la escuela? Bueno, mi opinión sobre esto es que nosotros no podemos seguir con estos baños. Ahora que se enteraron de esta movida, vinieron a limpiar los baños, y a mí lo que me importa es no que vengan a limpiar los baños, sino que cambien los baños. Queremos los baños de nosotros, o sea, que tengan puertas, que podamos entrar, que nos pongamos. Ahora, en tu educación física, nosotros nos tenemos que cambiar, algunas chicas que nos quedamos, y no tenemos baños. O sea, no es que vengan a limpiar los baños o que todos los días los limpien. No queremos los baños, esos químicos. Aparte, o sea, nosotros estamos todos, el patio del colegio es grande, y estamos todos agrupados en un mismo lugar porque en los otros lados no se puede estar del olor, o sea, que largan estos baños, por lo que no se limpia, y aparte porque no son baños, ¿verdad? Son baños químicos que no son para que los usen 1.500 personas. Vamos, te dejo en comunicación con Nadia, está en el estudio Rubén Bustamante, hablé directamente con él a ver si te quiere realizar una pregunta. Hola. Hola, Nadia, ¿cómo te va? Bien. Los baños de la escuela, ¿ustedes no lo pueden utilizar? No los podemos utilizar porque nos podemos agarrar cualquier infección porque no se limpian, no están higienizados esos baños. A ver, yo no estoy hablando de los baños químicos, los baños de la escuela. ¿Hoy no hay una empresa realizando trabajos allí? Sí, hay que hacer toda una refacción de cañerías, que hoy recién el director nos comentó bien, porque nosotros sabíamos que estaban refacción los baños, pero no sabíamos bien cuál era el problema del baño, pero dijo que los baños hay que refaccionarlos todos desde el principio, digamos, que hay que tirar todo abajo y hacerlo todos nuevos. Los baños del establecimiento no lo podemos usar, no podemos entrar, porque supuestamente están refaccionando. Bien. En realidad nosotros no vemos si están trabajando o no dentro de los baños, porque está todo cerrado con chapa. Está todo cerrado con chapa, bien. ¿En dónde te lavas las manos o en dónde tomas agua? No hay agua en el establecimiento. ¿Desde cuándo que no hay agua en el establecimiento? Desde que empezaron las clases. Es decir, desde el 28, no fue el 28, ¿cuándo empezaste las clases? No, fue el 9 de marzo. El 9 de marzo. ¿Vos nunca pudiste tomar agua de las cañerías, de las canillas de la escuela? No, ni siquiera al baño. Ni siquiera al baño. Bien, cuando instalaron los baños químicos, ¿sí? ¿Vos ves que van y los limpian o desde el momento que se instalaron nunca fueron a limpiar los baños? No, yo no vi nunca que fueron a limpiar los baños, ni tampoco a venir a desabotarlos. ¿Ustedes como alumnos piensan que lo mejor que puede suceder es que no den clases hasta tanto se resuelva mínimamente lo que pasa allí en la escuela? Las condiciones del establecimiento no son dignas para que nosotros estudiemos, eso por un lado. Por el otro, nos dijo una de las preceptoras que reduzcamos el horario de clases y rotemos los horarios. Claro. Pero el tema es que hay que ver si el director lo avala, porque el director no va a querer que perdamos horas de clase. ¿Ustedes? Y tampoco a nosotros no nos conviene. Bien, ustedes están dentro de la escuela. ¿Qué sucede con sus padres fuera de la escuela? Dijimos que los padres firmen para ver si estaban de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Y todos los padres estaban de acuerdo, porque es más, hay algunos que no los dejan venir y no los dejan entrar a esos baños porque te podés agarrar cualquier infección. Bien, la semana pasada charlábamos con la vicedirectora de la media 12 y ella decía que se llenaban los tanques de agua, ¿sí? Después se cerraban las llaves de paso para que la empresa trabaje. Por eso es muy importante escucharte y te pregunto una vez más. ¿Vos no podés lavarte las manos en la escuela ni consumir agua de la escuela? Sí, el tema del agua, eso sí. Ya desde hace más de 2 años que venimos con el tema del agua, de que se cierra, no se llena el tanque, no hay agua, etcétera. Pero sí, la directora ya nos explicó eso de las cañerías. Ajá. Pero bueno, no, en sí no llegamos a ninguna conclusión, a ninguna respuesta. No hay gas tampoco. No hay gas y se viene el frío. Bueno, Nadia, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. No, por favor. Bueno, sí. Estamos acá a ver si podemos hablar con el director. Vamos a pedirle. Por supuesto, tengo que aclarar que amablemente nos dejó ingresar y ver lo que estaba sucediendo. A ver si está justo en una reunión ahora hablando con delegado Chicheva. ¿Podemos hablar un minuto? Estamos en vivo nosotros para la radio, ¿puede ser? Le pedimos, primero que nada, agradecerle por la amabilidad de dejarnos ingresar y poder hablar también con los alumnos, pero está en línea Rubén Bustamante. Por favor, dígame su apellido. Carlos Viriez, el director de la media número 12. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Hace cuánto que están realizando estas obras que llevan, evidentemente, al reclamo de los alumnos que escuchábamos recién? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Recién vieron la movida que hicieron todos los chicos. El año pasado empezó el problema que teníamos con los baños. Se aprobó un presupuesto para hacer techos, baños, patios, y empezaron a trabajar en enero en la escuela, ¿sí? Evidentemente los tiempos fueron superados porque había muchísimos problemas. Tuvieron que picar todos los baños. Nos trajeron 10 baños químicos. Resolvieron lo de los techos, pero se encontraban con otra problemática, que el agua en la zona no era suficiente, la presión del tanque, así que se puso una bomba sumergible que la semana pasada, y esa bomba sumergible ahora hay que hacer una nueva redistribución de cañería. Por lo tanto, los tiempos que me pedían los chicos por ahí no son los tiempos que tiene de ejecución de plazo la obra, que van a trabajar básicamente hasta agosto. Sí. Una pregunta que le quería hacer, porque era el reclamo conciso de los alumnos, era ¿con qué frecuencia se limpian los baños químicos? Primero, yo decía, nosotros no queríamos baños químicos, pero es importante saber con qué frecuencia vino la empresa como vino hoy y se limpian estos baños. La frecuencia que le dio el Consejo Escolar es una vez por semana. Y desde que están los baños químicos, que creemos que son más o menos 15 o 20 días, es la primera vez que viene la empresa a limpiarlo, por eso consiste en dos fases. La fase es que tiene que limpiar los auxiliares de la escuela por afuera, y la otra es la renovación de los líquidos, que tiene que hacerlo solamente la empresa. Y eso es lo que no se estaba haciendo. Lo que no sé cuál va a ser la solución, que los chicos no quieren los baños químicos, eso es la verdad que escapa a mí. Rubén, ¿estás escuchando bien? Sí, estoy escuchando muy bien, sí. Bueno, está aquí el director, Carlos Dirié. Lo dejo en comunicación directo en el piso de la 90.1. Está Rubén Bustamante, que le va a realizar una pregunta. Hola. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Usted tiene alguna certeza de que hoy la empresa apareció porque los chicos hicieron la sentada? ¿O habían pedido ustedes que vaya a la empresa a limpiar, más teniendo en cuenta que la frecuencia era una vez por semana? No, nosotros ya la pedimos la semana pasada, la limpieza. La volvimos a reiterar todos estos días que empezaron las clases, y hoy sí, vinieron porque yo estuve con los de la empresa cuando estaban limpiando. Es decir, lleva con una especie de contenedores abajo de los baños, que son los que ellos tienen que sacar como si fuera un camión atmosférico, y es la primera vez que vienen. Ahora, fíjese usted, director, que tiene que pedir algo que está establecido, una vez por semana hacer la limpieza. De todos modos, nos decían la de la empresa que son insuficientes, porque se calcula un baño químico cada 10 personas. En el supuesto caso acá hay, acá habría que tener más o menos 90 baños, que por ahí no tenemos el lugar para alojar 90 baños por la cantidad de alumnos, pero sí la frecuencia de una vez por semana es insuficiente, tendría que ser mínimo 3 veces por semana, que es lo que nos sugiere la empresa, pero eso es una decisión del consejo escolar. A ver, para que se pueda dar, primero la empresa tendría que ver ir una vez por semana y no fue. No fue, exactamente. Bueno, entonces ahora la empresa dice, tenemos que, para que esto funcione, 3 veces por semana. Exactamente. ¿Y qué se determina para que esto suceda? ¿Que el consejo escolar le paga a la empresa lo que la empresa demanda para que sea 3 veces por día? ¿O primero el consejo escolar tiene que explicar? Sí. Sí, yo lo desconozco cómo será, pero es una decisión que tiene que tomar el consejo escolar y no la escuela. No, pero son los que contratan los baños. Desde ya, cuando digo si era una vez por semana y no fue, incumplió la empresa. Si son 3 veces por semana, el costo es superior, nada más, era una interpretación. Exactamente. Es una cuestión de oferta y demanda. Bien, usted me dice que hasta agosto más o menos se van a estirar los plazos, o es el plazo para que culminen las obras en la escuela. Es más o menos lo que estamos viendo, si bien han trabajado en enero porque han levantado todas las cubiertas, es decir, los techos, han reparado las chapas, han hecho lo que sería la estructura sobre las chapas, las cumbreras. Vemos que se repararon 3 salones y ahora se procedió al picado de los baños. Ni siquiera está picado porque se levantó todo lo que había. Se levantaron los sanitarios, se levantaron las paredes, los pisos. Por eso no creo que sea, ahora ya estando en abril, que sea rápida solución, era la que yo le decía a todos los chicos hoy. Los chicos que estaban hoy en la escuela son del centro de estudiantes y del turno mañana, así que había más o menos unos 400 alumnos en la sentada dentro de la escuela que quieren una solución a sus baños. Director, los alumnos que charlaban con nosotros hablaban de que el olor era insoportable. Sí, sí, sí, porque al estar esos contenedores de los baños repletos, no había forma de tirarle ni lavandina ni acaroína para que esas emanaciones se puedan mejorar, porque estaba adentro de esos contenedores. Dígame, ¿cuál es la decisión que se toma para suspender las clases? ¿Cuáles son los parámetros que tiene usted como director para suspender las clases? Hasta el año pasado era muy reticente a suspender las clases, pero la primera ley para suspender unas clases es cuando hay un riesgo dentro del establecimiento. Bien, si no se limpian los baños, yo lo tengo que informar a la sede de inspectores, donde está mi inspector, lo tengo que informar al consejo escolar vía escrito, y si ese riesgo persiste o no se subsana, ahí se corta las clases. Bien, a ver, si durante 15 días la empresa no fue a desagotar esos baños químicos, ¿no estaba en riesgo? Hasta este momento, como ellos nos decían que la empresa venía, es lo que nosotros teníamos la esperanza de no cortar las clases para que ellos puedan tener su vida normal y la empresa viniera. Lo que pasa es que no sabíamos que nada, ese venir hoy nunca sucedía, ¿no? Bueno, fueron hoy porque los chicos hicieron la sentada. Sí, la empresa dice que ellos ya tenían el pedido de la semana pasada para venir hoy. Justo hoy que hacían la sentada los pibes. Sí. Casualmente. Bueno, y la última pregunta, también hablando con los alumnos que están allí, que fueron parte de la sentada. ¿Pueden o no tomar agua potable dentro de la escuela? Es decir, ¿hay una canilla donde sale el agua, director, o no? Sí, sí, hay. ¿Hay canillas? Ellos tienen 3 canillas, de las cuales se abastecen 2 con una bomba sumergible que terminaron de poner la semana pasada a 60 metros, que es lo que me dijo el inspector de La Plata, que avaló y firmó la obra esa, y otra canilla que abastece con agua del tanque, que es la red que tiene justo al lado de la escuela, la perforación también. Entonces, al día de hoy, en esos 3 lugares, tienen agua los chicos. ¿Sí? Bien, 3 lugares para ¿qué matrícula? Tenemos 3 lugares para 3 matrículas de 1.400 alumnos. Director, le agradezco mucho, que ande muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, buen día. Hasta luego. Rubén, te escucho. Bueno, queda claro que la suspensión de clases, sí, no es algo que se evalúa hasta el momento, pero me parece que se va a evaluar a partir de este momento, y porque los alumnos seguramente van a tener una referencia clara. Primero, que estaban fuera del conflicto, siendo parte del conflicto y además víctimas de esta situación. Y hoy con la sentada, la sola sentada de 400 alumnos en la media 12... hizo que mágicamente apareciera la empresa para desagotar los baños químicos, pero con un dato que entrega la empresa, y lo decía recién el director, tienen que ser limpiados los baños químicos, es decir, retirar el líquido una vez por semana. Y pasaron más de 15 días y no fue la empresa. Pero le dieron otro dato al director. Para que tengan una utilidad los baños químicos y no generen el olor nauseabundo y pestilente, debía haber, o debería haber en la escuela, 90 baños. ¿Cuántos baños contás ahí? Yo estoy viendo acá, ahora te digo, 4 baños. Bueno. Es lo que puedo visualizar. Para que me fijo, más allá estamos ingresando a la escuela, ya estamos aquí, pero al fondo de lo que es la escuela, hay en total 8 baños. Químicos. Bien, ahí decía recién el director, para una segunda salida, Cintia, decía el director que hay 3 lugares en donde sale el agua, es decir, que hay 3 canillas donde los chicos pueden consumir agua. Por favor, porque recién decía una alumna que no pueden tomar agua de la escuela. Bien. Sí, para que quede claro esto. Averiguando aquí esto que acaba de informar el director, también marca, Rubén, lo que nosotros vivíamos el año pasado en materia de organización de los alumnos. Cuando se hace la toma del consejo escolar, evidentemente el cansancio de los alumnos, de los jóvenes, eso, ¿no? Hay que gestionar. Porque lo que le decía nadie era, tienen que escribir una carta y tienen que tener un plazo determinado para poder darles tiempo para que puedan solucionarlo. Y eso es complicado. Bueno, nosotros estamos acá desde marzo, las condiciones no son las mejores. Pero aparentemente eso que nosotros manifestamos es algo que también se permite de la escuela. Digo, escriban una carta, vean qué es lo que sucede, que está en el marco del institucional, y en algún momento van a contestar. Bueno, ante esa no respuesta, los alumnos decidieron hacer esta acción en la escuela media número 2. Cintia, ya volvemos contigo allí en la escuela. Hasta luego. Ahí pasaba Cintia Medina. Qué bueno tener el testimonio de los alumnos y también del director. Y la palabra a través del director de lo que señaló la empresa y el consejo escolar. Bien, gracias. Son las 10:37, hay que entender el consejo escolar. Es un órgano de pocas personas que gestiona. ¿Sí? Y no me da, sinceramente, hoy ganas, digo, informativa o periodística, de llamarlo a Gabriel del Río para ver si nos puede atender, que a veces lo hace, otras veces no, para que explique lo que no tiene explicación. O la explicación que puede brindar el Consejo Escolar es que se está gestionando. Y aquí lo que están diciendo los alumnos es, en estas condiciones, nosotros no vamos a estudiar, no podemos estudiar. Y el director sabe que en esas condiciones no se puede estudiar. ¿Qué es lo que domina entonces la escena? El engaño de los 180 días de clases. Que se vuelquen esos datos en una planilla y se diga después, desde un palco, cumplimos. La periferia a veces hace esto. Hace una sentada, provoca que una plaza sea una plaza. La periferia puede hacer que una unidad sanitaria funcione. La periferia es cuando la población se vuelve sujeto. Y ya no pide por favor, sino que pasa a un plano de exigencia. Y allí comienza la superación. Y allí aparece el valor de la conciencia. La conciencia de la unidad y la solidaridad. Por eso es importante ver que en la situación actual que se vive, no es que la gente está en el medio. Desde afuera, desde la base, se mira. Se produce y se provoca. Y hoy la mañana tiene esto para ustedes. Es una forma de provocar. Ya venimos. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Comienza el curso de formación general destinado a miembros de organizaciones sociales. Algunos de los temas del curso son: la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, las políticas sociales y el rol del Estado en la Argentina, y las luchas populares en América Latina. Informes e inscripción 4508-3800, interno 137. O por mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía. Esa es la pregunta concreta. No.

los baños. Así que para informar tenemos eso. Vamos a seguir en comunicación con los alumnos porque quedaron en poder facilitarnos fotos de lo que es la, de lo que son las condiciones de la escuela media número 2. Muy bien, Cintia, muchas gracias y excelente el trabajo desde la escuela, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí pasaba Cintia Medina. Ponemos, tenemos un separador y charlamos con Mungay, ¿puede ser, Miguel? Perfecto, vamos ahí entonces. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Es una carrera de 100 metros con obstáculos esta mañana. Clara Mungay, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy a las... ¿A qué hora es? ¿A las 20 horas? A las 20 horas. Sí, hay una charla sobre adicciones a cargo de la Asociación Civil Proyecto por Uno Más, que usted integra en la Fundación Mientras Tanto, Alberdi y Altagracia Moreno Sur. Antes de hablar sobre la charla sobre adicciones, quiero preguntarle... Desde la apertura de la casa, ¿sí? Sí, allí en Moreno Sur, ¿qué resultados han tenido ustedes? Bueno, mira, los resultados son buenos, la evaluación que hacemos es muy buena, si bien hemos tenido marchas y contramarchas, ¿no? Y a lo mejor algunas sorpresas y también algunas frustraciones por algunas situaciones que se fueron dando, pero realmente... ha habido chicos que a partir de la casa pudieron pasar a un hogar convivencial, hay otros chicos que hoy están en la casa y están escolarizados, así que bueno, el balance, digamos, que a este tiempo es positivo. Ustedes, muy positivo. Ustedes hicieron esto, y le cuento a la audiencia para quienes no tienen presente la historia, todo arranca cuando enfrente de la municipalidad, sobre una reja que emanaba un aire caliente, un grupo de niños dormía allí tapados con cartones. Uh-huh. ¿Sí? Esto fue en el año 2009. Exacto. Pero es de antes que los chicos estaban en la municipalidad. Y en cada acto público que se hacía frente a la municipalidad en la Plaza Mariano Moreno, se colocaban las banderas, se convocaba a los funcionarios y ahí al lado de los funcionarios estaban los chicos durmiendo. Nadie los veía, aún estando allí. Es decir, que surge la fundación Mientras Tanto y la casa que se abre en Moreno Sur por una decisión política que tomó la municipalidad, primero de entender que un centro de día no hace a la política de intervención e inclusión social. Es así, ¿verdad? Sí, la única corrección sería que es una casa de noche, ¿no? Es un centro de noche. Es perfecto. Exacto. Perfecto. Es una casa de noche que tiene que ver con la oferta, dentro de lo posible, para que los chicos no estén en la calle en ese horario que es el más complicado. Claro, ¿correcto? Te recuerdo que la casa abre a las 19 horas y cierra a las 10 de la mañana. Bien, cuando decías centro de día tenía que ver con esto, pero está muy bien hecha la aclaración. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la mañana de hoy hemos transcurrido el programa hasta acá mostrando cómo la sociedad, que está por fuera de las intervenciones políticas más conocidas o tradicionales, es quien tiene que actuar para resolver aquellos problemas que la misma dirigencia política debería hacerlo. Uh-huh. Si existieran los programas, si existieran las aplicaciones y demás. De allí que preguntarle a usted cómo funciona la casa, qué sucedió con los chicos que estaban en la calle, me lleva a una segunda pregunta. ¿Pueden seguir manteniendo este proyecto sin apoyo gubernamental? No, la verdad que uno de los problemas que hay es realmente el tema económico, ¿no? Nos está, realmente es una suma bastante importante de dinero para mantener esta casa abierta. Si bien recibimos el compromiso de mucha gente que colabora, digamos que también los gastos son importantes. Y también sabemos que esta casa no es suficiente, ¿no? Nosotros tenemos lugar en este momento para albergar 12, 14 chicos a lo sumo. Y en un momento lo habíamos pensado para chicos y chicas, después la experiencia nos dio a pensar que esto no podía darse, por lo menos en el espacio que nosotros contamos. Y bueno, y en estas marchas y contramarchas que te contaba y algunas frustraciones, una de las cosas que están sucediendo es que hoy por hoy algunos chicos están volviendo nuevamente a la plaza. Sí. hay unas chicas también que están en situación de calle, y bueno, nosotros lo que decimos es que el desafío nuestro desde esta casa es hacer la tentadora para que el chico prefiera estar acá y no en situación de calle, ¿no? Y la verdad que lo que hoy por hoy le está ofreciendo la casa a muchos de los chicos que sí se estaban quedando con continuidad, digamos que no podemos competir contra eso, ¿no? Para un adolescente estar compartiendo con chicas de su edad un poquito más grandes, uh-huh. Digamos que la plaza se volvió mucho más atractiva. Así que bueno, ahora estamos trabajando y solicitando ver cómo se puede trabajar con estas chicas y permanentemente trabajando para que los chicos quieran volver a la casa. Bueno, anoche estuvimos con ellos, los invitamos, les dijimos que no se perdieran esta charla que era importante, uh-huh. Se comprometieron a ir y bueno, y esta charla surge en el tiempo porque entre todos los problemas que vivimos a diario con estos chicos, digamos que el tema del consumo es uno de los importantes, ¿no? Dígame una cosa, Mugay, cuando los chicos vuelven a la plaza, y además ustedes han charlado, me consta que han trabajado desde la cercanía humana con ellos para reconocer sus problemas, más que demandarle conductas, uh-huh. ¿sí? Sino escucharlos, que me parece que es lo principal. Exacto. ¿La vuelta a la plaza tiene que ver con la accesibilidad de los chicos al consumo de drogas? Sí, sí. Estoy preguntando dentro de la plaza, en la cercanía a la plaza. Sí, sí, sí, sí, en la misma plaza. ¿Y en dónde le cuentan los chicos que van y consiguen la droga? En la plaza. ¿En ellos, la misma plaza? Ellos plantean acá. Es decir, que van a la plaza y alguien les vende la droga. Acá en la plaza Mariano Moreno, frente a la municipalidad. Exacto. Así que bueno, digamos que eso fue lo que nos movió esto que vos decías, de escuchar a los chicos, el hecho de conversar con ellos y ver que este consumo, que ellos desconocen cuál es el efecto que este consumo produce en su cuerpo, es lo que nos motivó a plantear esta charla al margen de las que se vienen dando con allegados, ¿no? Para hacerlo un poquito más grande, haberle pedido la colaboración a la licenciada Susana López. Y bueno, y teniendo en cuenta que a esta casa se han acercado algunos vecinos de Moruno Sur para consultar sobre la problemática de adicciones, entendimos que era importante poder abrirla a la comunidad, que muchas veces, bueno, se encuentra con que no sabe dónde puede asistir a este tipo de charlas, ¿no? Así que por eso fue que la hicimos abierta a los vecinos que quieran asistir. Bien, Alberdi Altagracia Moreno Sur está a cargo de la Asociación Civil Proyecto por Uno Más, es en la Fundación Mientras Tanto, te reitero la dirección, Alberdi Altagracia Moreno Sur. Clara Mungay integra la Fundación Mientras Tanto, y para quienes no saben, es concejal. Última pregunta. Si los chicos, porque son niños, le cuentan a ustedes, digo a usted o al concejal argentino que se embarcaron, son dos preguntas, esta es la primera, uh-huh. se embarcaron en esta idea, ¿sí? Que en la plaza Mariano Moreno venden droga. ¿Con quiénes se comunicaron ustedes de la Municipalidad de Moreno, el Departamento Ejecutivo, para decirle, mire, allí, frente a donde usted trabaja, se vende la droga que consumen los pibes? Bueno, mira, nosotros en principio hasta ahora lo habíamos planteado en las charlas que tenemos con la gente del programa Muyen, de chicos en situación de calle, con los operadores que trabajan con los chicos en la plaza. Y en realidad estábamos, en este momento el concejal argentino está en una reunión y queríamos ir a hablar con Descarrega, que es el encargado de la seguridad, el tema de las cámaras, porque yo lo que no puedo entender es que no se puede ver desde ahí qué es lo que está pasando en la plaza, ¿no? La última pregunta, claro, es si están las cámaras y está todo bien iluminado. O que no pongamos una cámara en ese lugar tan... Yo me pregunto, Mungay, si hace falta una cámara. Sí, no, en realidad. Yo, antes que la cámara, me pregunto, ¿es necesario que se filme para saber quiénes son los dealers que venden la droga a los chicos que están en la plaza Mariano Moreno? Uh-huh. Me parece que no, pero bueno. Y la última pregunta tiene que ver con algo que en esta charla le consulté y me dijo, es difícil sin apoyo gubernamental. Si ustedes nunca recibieron el acompañamiento de la municipalidad, ¿en dónde lo buscan? Y ustedes no recibieron el acompañamiento de la municipalidad porque políticamente sostuvo el licenciado Pacheco que se había puesto en práctica, sobre todo lugares de nocturnidad en Capital Federal, y que no compartían esa aplicación. En realidad ellos no comparten política. No comparten esta idea ni este proyecto. Ellos sostienen que el tratamiento de los chicos deberían ser en situación de calle, si bien hoy estamos trabajando, te podría decir, un poco más coordinadamente estamos teniendo reuniones periódicas con los operadores de calle, porque en realidad son los mismos chicos los que se están trabajando desde un lugar y del otro. Sí. Bueno, pero ya te digo, en su momento un lugar donde se han presentado algunos proyectos y demás es en el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Bien, ahí está la respuesta entonces. Exacto. Ustedes lo que buscan es apoyo gubernamental desde Nación o Provincia, descartan el municipio, porque el municipio cuando dice no compartimos la política, está diciendo no vamos a acompañar, y lo mejor que puede pasar como una política que no se encuadra en la idea nuestra es que eso no funcione. A ver, haciendo un poquito de memoria, cuando sí. surgió este tema, lo primero que hicimos con el doctor Argentino como concejales fue presentar un proyecto de ordenanza para que esta casa, que nosotros considerábamos necesaria en Moreno para la atención de los chicos, fuera realizada desde el Estado Municipal. Bueno, en su momento no teníamos las manos y lo que se planteó era de que no coincidía con lo que desde el municipio se estaba llevando a cabo. Y por esa razón tampoco se insistió demasiado, porque si no es la política va a suceder como sucedió con el 0800, que es la línea gratuita que nosotros sostenemos que debe haber en Moreno para los casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y fue vetado. Entonces, digamos que la decisión no está desde el Estado Municipal trabajar de otra manera que no sea de la que se viene trabajando. Es clarísimo. Por eso era importante escuchar de su palabra a dónde buscan apoyo gubernamental, ¿sí? Uh-huh. Le agradezco mucho, Clara Mugay. Entonces reiteramos, miércoles 6 de abril, en el día de hoy a las 20 horas, en la Fundación Mientras Tanto, Alberdi y Altagracia, Moreno Sur, entrada libre y gratuita a cargo de la Asociación Civil Proyecto por Uno Más, charla sobre adicciones. Bueno, déjame, Rubén, agradecer a la Asociación Civil Proyecto por Uno Más, bueno, la total predisposición para venir a compartir con nosotros esta charla. Bueno, muchas gracias por informar de esto y explicar lo que sucede en la Plaza Mariano Moreno, ¿sí? Bueno. Que ande muy bien, tengo usted buen día. Chao, buenos días. Bueno. Allí pasaba Clara Mungay, que es de la Fundación Mientras Tanto, que es concejal. Ya le pedimos a la productora, a la compañera, a nuestra estimadísima Agostina, que busquemos la comunicación telefónica para los minutos finales del programa con el señor Descarrega, ¿sí? Vamos a conseguirlo. Fernando Choa ha viajado velozmente hasta el hospital. Vamos a ver si llega, ¿sí? No es si llega él, no. Si llega a conseguir el testimonio de algún integrante de SICOP, porque hoy los hospitales de la provincia de Buenos Aires, son 77 hospitales, están de paro, ¿sí? Una medida de fuerza. Pero además el dato que nos entregaba una funcionaria que amablemente se comunicó al 466-6559... es que los médicos estaban atendiendo en la puerta. Así armamos el programa de hoy. Salud, Pardo explicando que remediar es lo que se pensó hace muchos años atrás y no se modificó. Fuimos a la escuela, pasamos por la Plaza Irigoyen, a la escuela Media 12, la Plaza Irigoyen. Escuchamos recién a Mungay, tenemos que ver esto en perspectiva sobre inclusión social y trabajo sobre los chicos que están atravesados por toda la miseria humana de los que no tienen ningún tipo de conducta. Y no estoy hablando solamente de los que venden la droga en la Plaza Mariano Moreno, que esta es la denuncia más fuerte que hemos escuchado en la mañana de hoy y lo hizo la concejal Mungay. Iremos al hospital porque están de paro y no hay atención. Dijimos, esto es la periferia. ¿Sí? Y voy a para anunciar en el cierre del programa cómo vinculamos estas situaciones que hemos vivido hoy en la mañana con un dato que lo trabajó la radio y tiene que ver con la recomposición salarial de los trabajadores municipales. Y vamos a hablar cómo los trabajadores también son parte de la periferia. Y les voy a contar a ustedes qué sucede en el centro. Tanda de las 11 y venimos. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.

entonces se llama conciliación voluntaria. Bueno, nosotros no aceptamos y ratificamos las medidas de fuerza, bueno, a pesar de que hubo amenaza de retiro en personería gremial y multas, bueno. Pero bueno, estamos firmes en las medidas que estamos tomando porque estamos convencidos de que esto es lo justo y vamos a continuar. Lo que pasa que, bueno, frente a que por ahí la gente desconoce por qué nosotros estamos llevando adelante estas medidas, por eso que decidimos sacar el hospital a la calle, sin tratar de obstruir las calles ni nada de eso, sino simplemente informar por qué estamos llevando adelante estas medidas, tomar la presión, es algo simbólico, un consultorio para que la gente se acerque, incluso hay embarazadas a las cuales se le informa, bueno, cuáles son las ventajas de la lactancia materna, o sea, hacer un poco de lo que hacemos nosotros todos los días adentro del hospital. Ustedes rechazan la propuesta del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es lo que ustedes están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? Mira, yo te voy a leer más o menos, porque realmente esto no se trata solamente de una recomposición salarial, sino una serie de medidas que vienen siendo postergadas desde hace mucho tiempo, incluso incumplidas de otras paritarias anteriores, como es que el Hospital de Moreno se incorpore con el 15% que le corresponde por desfavorabilidad, dado que es un hospital que se encuentra a escasos metros de ruta. Es el único hospital con una población tan importante, y bueno, además de eso, el incremento del salario, no a la lista negra de Scioli, que es lo que, digamos, la persecución que tuvimos después de la negativa al ofrecimiento. ¿A este punto hicieron una presentación legal? Sí, ante la Organización Internacional del Trabajo, porque es inconstitucional la elaboración de listas de las personas que se adhieran a paro, sobre todo que tenga que ver con los sindicatos. Y después el aumento de los pagos de los reemplazos de guardia, el aumento de las guardias. El día sábado tuvimos en neonatología un solo médico, un solo neonatólogo que estuvo presente en 21 partos, tenía 31 bebés internados para ver él solo, y no puede pasar, porque esto es hacer responsable, porque te imaginas que si esa persona está agotado, como estaba ese médico ese día, es un ser humano y puede cometer errores que podrían ser muy graves. Entonces, todo esto hay que cambiarlo. Nosotros tenemos que llamar a la solidaridad de la gente, de los vecinos, tienen que darse cuenta qué es lo que está pasando con la salud pública. La vamos a perder, esto se está empeorando cada día, y bueno, nosotros pedimos solidaridad a la gente. El pago de las funciones que concursaron en el año 2009 y todavía no se pagaron. Puesta en vigencia la ley de escolarización de los interinos, el pase opcional de guardia a planta después de 15 años, porque la gente está agotada de trabajar en una guardia con el estrés que eso significa. Son 24 horas y 12 horas en la semana que tienen que estar, es agotador, no puede haber una persona que se jubile en una guardia. Eso es lo otro que pedimos. Como convocatoria concurso de ingresos en el segundo cuatrimestre para todos los interinatos no titularizados, del uno por uno, becarios, y para completar los planteles necesarios en los hospitales provinciales. 20% sobre el salario de bolsillo en concepto de jardín maternal y licencia por embarazo y lactancia sin pérdida salarial. ¿A esos reclamos qué le dicen, por ejemplo, aquí en Moreno, los directivos del hospital? No, en realidad la lucha no es en contra de ellos. Ellos son, sí, por supuesto, representantes de la gestión de lo que es el ministerio, pero... Hablando de políticas públicas. Por supuesto, sí. Yo pienso que en cierta medida, aunque por ahí no lo digan, siento que ellos como compañeros, porque el director es un compañero, fue el jefe de servicio y sabe cuál es la problemática de la salud pública, pero por supuesto está ocupando hoy un lugar que es el de gestión, y bueno, nosotros respetamos eso. Pero pienso que deben compartir lo que nosotros pensamos, que es un pensamiento mío. En los estudios está nuestro compañero Rubén Bustamante, quien le va a hacer las preguntas correspondientes. Hola, buen día. Sí, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Me puede decir de qué trata la libertad sindical? Perdón, ¿cómo? ¿Me puede decir de qué trata la libertad sindical cuando la escucho de que desde la provincia de Buenos Aires se impulsan listas negras? Porque las listas es lo que ellos piden, que las direcciones envíen una nómina de las personas que afiliados a SICOP están adheridos al paro, quiénes son los que están atendiendo, quiénes son los que no están atendiendo. Y es una persecución realmente. No, está claro eso. Entonces, a partir de que escuché bien que existen listas negras y esta aclaración que hace usted, ¿qué certificado tienen ustedes o qué garantía tienen ustedes de que la dirección del hospital no envía a la provincia de Buenos Aires los nombres de los profesionales que adhieren al paro? No, nosotros nos constan y nosotros no tenemos por qué tampoco preguntarle nada a la dirección de qué es lo que hace o deja de hacer. Ellos cumplen con su función y nosotros con lo que nos corresponde como dirigentes sindicales. No, está clarísimo, digo, pero ¿ustedes saben si la dirección del hospital envía a la provincia de Buenos Aires este requerimiento? No, no sabemos, ¿cómo vamos a saber eso? ¿Y no le pueden preguntar al director? No nos corresponde a nosotros preguntarle al director. Me parece que eso es algo que no nos corresponde a nosotros saberlo tampoco. No, está bien. Estamos sabiendo de que hay hospitales que sí lo hicieron. Sí. Y nosotros tenemos que luchar por todos los trabajadores, no solamente por los trabajadores del hospital de Moreno. Sería algo muy egoísta pensar que solamente estamos dirigiéndonos a todo lo que nos compete a nosotros. No, por estamos hablando por los trabajadores de la salud en general. Por ahí no se comprende el planteo de lo que estoy diciendo. Si la dirección del hospital no es responsable de las políticas que emana la provincia de Buenos Aires, ¿podría contemplar la dirección del hospital que es legal, que es constitucional el derecho a peticionar como lo están haciendo ustedes? Porque en definitiva, además de la demanda salarial y todo lo que explicó, tiene que ver con la defensa de la salud pública. Y si hay una política de Estado, en este caso el Gobierno Nacional, que impone como directiva que se remitan las nóminas de los profesionales que se ajustan a lo que dice la Carta Magna, estamos muy mal. ¿Se entiende? Es el Estado Nacional, es provincial este hospital. No, es el Estado Nacional el que envía la solicitud. El Estado Nacional, ¿y qué? El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires es la que es quien le pide a las direcciones de los hospitales que envíen la nómina. Sí, sí, sí. Por eso estoy diciendo, si se entiende que la huelga o la petición tiene que ver con una garantía constitucional, pero que hace a un derecho de los trabajadores, no debería ocurrir en ningún hospital. No estoy hablando solamente del hospital de Moreno, le pregunto a usted porque está ahí. Pero no debería ocurrir de ninguna manera. Entonces, que ocurra, habla claramente de lo que es la tipología de salud que se piensa. ¿Sí? Sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, dígame cómo se acercan ustedes y cómo lo están haciendo en este momento con las personas que llegan al hospital y observan esta situación que está describiendo. ¿Cuál es la forma, cuál es el método de socializar la pelea y la lucha que tienen ustedes con la gente? Nosotros estamos acá, en la vereda, tenemos una especie de consultorio móvil donde tomamos, por supuesto, lo que se puede hacer, es simbólico, tomamos la presión, informamos a la gente sobre cosas diversas que tienen que ver con la salud y además les explicamos y les entregamos un volante donde decimos cuáles son los motivos del paro. Porque realmente no es nada contra la gente, sino justamente a favor, porque es a favor de la salud pública. Además de SICOP, ¿quiénes están realizando este paro? Solamente SICOP, porque fue el único gremio que no acordó. El único. ¿Y los otros gremios acordaron en cuánto? Sí, entre el 26%, el 27%, más o menos en esa cifra. Le agradezco mucho la participación en el programa. Que tenga usted buen día. No, le agradezco a ustedes por ocuparse. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Susana González, secretaria general de SICOP Moreno. Bien lo explicaba Rubén, es una medida que se viene realizando ya semanas anteriores. Estuvimos hablando con algunos profesionales la semana pasada que nos adelantaban que si no había una respuesta positiva por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se iba a realizar esta medida. Cuando le consulté sobre las listas y esta presentación legal, era porque SICOP a nivel provincial hizo una presentación en la justicia para empezar a tener un recurso de amparo frente a estas listas que anotan al personal que se adhiere al paro y que no cobran luego el día de paro. Es decir, esta es una de las medidas que llevó adelante la gestión de Daniel Scioli. Por eso fue la consulta y también lo que estamos percibiendo es que la gente ingresa, se entera que hay de paro y se van. Algunos se sientan a tomar la presión, un amplio simbólico, como lo decía Sandra González. Esta es la situación que se está viendo en el hospital, solamente se está teniendo por guardia, Rubén. Bueno, que quede claro que otros gremios acordaron en un 26 o un 28%. Exactamente. Lo que se percibe es que esto que se está haciendo en el día de hoy se va a repetir, como bien lo señalamos, porque es un paro de 72 horas activo. Esto es algo que, a diferencia de la semana pasada, se remarca. Quizás una medida de SICOP hacia la medida de la gestión de Daniel Scioli, por eso se está haciendo este acto simbólico. Sí, y la gravedad de este asunto, Fernando, es que hay una amenaza de quitarle la personería a SICOP, que es la Asociación de Profesionales de la Salud, y esto que le consultaba González y que no entendió, me parece, es que la postura de la gobernación Scioli es pedirle a cada uno de los directores de los hospitales que remita la lista de los profesionales que adhieren al, ¿sí? Que adhieren al paro. Desde ya es una medida, es un pedido de Scioli a través de su ministro de Salud para cada uno de los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? De allí la importancia de entender qué es lo que se oculta cuando se menciona hoy en la Argentina libertad sindical. Todo aquello que se oculta es precisamente que no hay en la Argentina una libertad sindical, sino que hay un unicato sindical, ¿sí? Exactamente, coincido con lo que está señalando, es un clima que se está viviendo aquí. Se lo mencionábamos la semana pasada, esto de la lista lo explicaba Sandra González, lo de la libertad sindical. Es un tema a discutir, porque bien lo trabajabas vos en perfiles la semana pasada, lo que está pasando con los trabajadores gráficos y también con los trabajadores ferroviarios, por ejemplo, en el día de ayer, ¿no? Que siguen reclamando por sus derechos y de alguna manera exigiendo esta libertad sindical. Esto está pasando aquí en el Hospital Mariano Lozada de la Vega. Nos vamos a quedar un rato más y luego volvemos a ver. Muy bien, Fernando, nos vemos. Estamos a 10 minutos del cierre del programa. Seguramente vamos a extender y vamos a ampliar lo ocurrido y lo que está sucediendo allí en el hospital en Nunca es Tarde. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba Fernando Ochoa. Qué rápida esta mañana, ¿eh? Miguel Ángel Costa va a preparar el temón del día para el cierre. Queda a su criterio, a su juicio y a su valoración. ¿Algo más para aportarles a ustedes? Sí. En instantes charlaremos con Norberto Descarrega, me dice la producción, para complementar aquello que señalaba la concejal Clara Mungay en esta invitación sobre la charla sobre adicciones a cargo de la Asociación Civil Proyecto por Uno Más, hoy a las 20 horas en Alberdi y Altagracia, en la Fundación Mientras Tanto, que frente a la municipalidad, en la Plaza Mariano Moreno, los pibes que duermen en la casa y que han dejado de estar allí, llegan a la plaza, se encuentran en la plaza y acceden a la droga. Se le vende a los pibes droga frente a la municipalidad, en la plaza. Y esa no es una denuncia algo más que grave. Pero no hay reacción. La importancia es que pueda explicar Descarrega si se está haciendo algo al respecto. Si ven que esto ocurre o no se ve nada. Porque no se mira bien o porque no existe. Son las 11:17 minutos. Vamos hasta donde Miguel Ángel Costas quiera. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Esto es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Está en comunicación telefónica, rápidamente charlamos con él. Es Norberto Descarrega, secretario de Protección Ciudadana. Descarrega, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, ¿estaba escuchando la radio? No, para nada, vengo de una amenaza de bomba ahí en PAMI y en el ANSES. ¿No explotó? No, tampoco estaba. Bien. Gracias a Dios, claro, ¿no? Si no sería la noticia del día, para muchos, ¿no? Y un hecho deleznable, por cierto. Recién escuchando las palabras de Clara Mungay, que integra la Fundación Mientras Tanto, sí, y que además es concejal, dijo algo que por lo menos merece una explicación, o en todo caso una reflexión de su parte, o un trabajo si es que se está realizando. Dijo la concejal Mungay que en la Plaza Mariano Moreno aquellos chicos que pernoctan a la noche, sí, en esta casa, sí, muchos dejaron de estar allí, van a la plaza y obtienen la droga que se le venden, ¿sí? ¿Qué sabe usted de la Plaza Mariano Moreno? Bueno, a ver, yo recién le decía a la señorita que me pidió la nota, le decía que no tengo ningún tipo de conocimiento de eso, es la primera información que tengo al respecto. Yo supongo que si la concejal tiene este tipo de información, debe haber realizado la denuncia pertinente en la fiscalía en turno para que la justicia ordene la investigación del hecho. Es lo que correspondería. Nosotros como municipio no tenemos poder de policía sobre este tipo de circunstancias, con lo cual, y sobre ningún delito que se cometa. Colaboramos con la policía en todo lo inherente a lo que se puede, pero en esto es la primera noticia que tengo. A de ver, cualquier manera, sí, si estando esto en conocimiento, voy a articular con la gente de la zona para que se haga la investigación que corresponde, ¿no? Que, esto de articular, usted sí puede, y la municipalidad, por cierto, puede a partir del hecho público tomar nota del mismo y evitar que en la plaza suceda esto. Además de la denuncia que puede hacer Mungay, o en todo caso ustedes pueden hacer una denuncia si pueden ratificar que esto sucede frente a la municipalidad. Yo la verdad que no lo sé, es decir, me gustaría de que no fuera, pero realmente no lo sé. Voy a pedirle a la gente de la policía que de hecho inicie una investigación a ver si realmente existe esto, ¿no? Y si realmente existe, proceda a la detención de quienes están haciendo este hecho lamentable y deslenable por toda la sociedad, ¿no? Mungay decía recién, Descarrega, que se pregunta qué sucede con las cámaras de seguridad, ¿sí? ¿Hay cámaras de seguridad que toman la Plaza Mariano Moreno? Hay, no la totalidad de la plaza, pero sí algunas partes de la plaza, sí. ¿Y usted puede registrar las imágenes de la plaza para saber si hay movimientos que puedan indicar esto que denunciaba Mungay? Habría que ver en qué circunstancias. A ver, yo no sé si la concejal lo ha visto, se lo han contado, en qué parte de la plaza, de qué forma. Ojalá tengamos alguna punta, se pueda investigar y se pueda desbaratar este tipo de situación. Bien, entonces se van a poner a trabajar inmediatamente. Yo le voy a pedir a la gente de la comisaría que tiene jurisdicción que arbitre los medios a su alcance para que ver qué es lo que está pasando ahí, que tome la intervención que corresponda, porque realmente es lamentable que estén sucediendo este tipo de hechos acá. También me gustaría que la concejal vaya a la fiscalía en turno y haga la denuncia respectiva para que la justicia ya oficialmente inicie las investigaciones como corresponda. Si esto es así, ¿ustedes podrían acompañar? No habría problema, pero acompañar que lo que nosotros no tenemos, si hay alguna afirmación que permita esto, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero lo único que tenemos hasta ahora es que una concejal dice que en la Plaza Mariano Moreno se vende droga porque le dicen los chicos. Bueno, vamos a pedirle que se investigue. Esto es lo que nosotros vamos a hacer como hecho concreto para ver si esto realmente existe, y si existe, se proceda a la detención de este grupo social que está de este grupo de gente que está causando tantos problemas en la juventud. Si hay algo que importa mucho y mucho es escuchar a los chicos. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, y por si supuesto. Los chicos están diciendo esto, hay que darle algún tipo de valor y entidad. Claro, ¿no? En eso coincidimos plenamente. Claro. Y también puede darse, a partir de este dato, es que usted se comunique con Mungay o Mungay con usted si está escuchando la radio, y puedan entregarse todos los datos que están, usted buscar dentro de las posibilidades que existen, porque son reales, de mirar las imágenes que... Sí, en eso no hay ningún tipo de problema. En la plaza, nosotros colaboramos, sí, constantemente con la justicia. Cuando la justicia tiene alguna situación que puede ser delictual y nos pide, nosotros les enviamos todos los datos que ellos quieran, y eso nos analizan, ven y estudian todo lo que nosotros les podemos dar. En eso no hay ningún tipo de inconveniente, y para eso está creado justamente el COM, para prevenir y si hace falta para enviar los elementos necesarios que puedan justificar la realización de un ilícito. Dos preguntas finales, Descarrega. ¿En la Plaza Mariano Moreno hay presencia policial todo el día? Nosotros tenemos un policía pago por la municipalidad en la puerta de la municipalidad. A veces sabe verse, yo lo digo por lo que veo normalmente, movimientos de policías en la plaza. No sé si están haciendo prevención, si están afectados a algún servicio, realmente no lo sé. Pero sí hay un solo policía parado en la puerta de la municipalidad todo el día. Hay un policía entre las 7 y las 19 horas, o entre las 7 y las 15, depende de los días, que hace el servicio de custodia municipal en la puerta de la municipalidad, que es un servicio pago por la municipalidad como policía adicional. Bien, y si hay policías rotando por la plaza, ¿no es algo que ustedes tengan registro alguno de cuál es la frecuencia? No, para nada. A ver, los para servicios nada. Policiales no los organizamos nosotros. No digo que ustedes lo organicen. Dije si ustedes pueden tener registro o no de la frecuencia con que... No, para nada. Salvo que saliera algo por las cámaras en algún momento determinado. Yo sí, es cierto, a veces veo las motos de la policía que están acá en la plaza, o motos que vienen y detienen a algún grupo de chicos que andan dando vueltas porque están causando desmanes o no sé por qué, pero es todo lo que sé respecto, como cualquier vecino más, no nada oficialmente a través del municipio. Bien, usted como un vecino más, yo también como un vecino más, digo, en la Plaza Mariano Moreno yo veo policías, ¿sí? No tengo la frecuencia, pero sí hay policías. Lo grave de la situación es si, habiendo policías y los chicos diciendo nosotros conseguimos ahí la droga, que no se haga nada. Sí, porque, es lamentable. Lamentable. Porque esto abre otro tipo de interpretaciones que no vienen al caso, sino que se tienen que empezar a evaluar. Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Siempre la picardía existió. Claro, a ver si alguien autoriza que en la plaza las personas grandes puedan vender a los chicos la droga. Yo la verdad que no lo creo. Pero bueno, no estoy diciendo si lo creo o no, estoy diciendo dentro de las posibilidades que vivimos en este distrito y en este país. Supongo que a usted no le puede sorprender nada, a mí tampoco. No, por lamentablemente supuesto. Digo, ¿eh? No, sí, obviamente, ya a esta altura del partido no me sorprende nada, pero hay situaciones que me cuestan un poco creerlas si realmente se producen así. La picardía existe, siempre existió y va a seguir existiendo. En la medida que los que tienen algún tipo de moralidad y de trabajo por el bien común y por la sociedad, no pongan los límites para que esto no ocurra. Claro. En este caso va a coincidir conmigo, Descarrega, que más que picardía es destruir la vida de un pibe. Por supuesto. ¿No? Estamos para que la juventud sea sana, para que los jóvenes puedan darle otro ímpetu al país y para que todos vivamos en concordancia y civilidad como corresponde, ¿no? Bueno, está hecha entonces la propuesta, el dato es público, se conoció en la mañana de hoy aquí en la radio, escucharon ustedes a la concejal Mungay, están escuchando ustedes a Norberto Descarrega, son dos funcionarios públicos, saben mucho más que nosotros qué es lo que se tiene que hacer. Así que le agradezco mucho, Descarrega, que ande muy bien. No, por nada, que andes bien, buen día. Ahí pasaba el subsecretario de Protección Ciudadana, Norberto Descarrega. Lo que pasa en la Mariano Moreno, frente a la municipalidad. ¿Pasa o no? ¿O no? ¿Hay algo que te puede sorprender? Vamos a levantar la cortina, lo que tengas ahí, Miguel, y venimos a hacer el cierre, ¿sí? Separador, hago un comentario y nos vamos con tema de cierre, ¿sí? La última sesión hubo una fuerte denuncia por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y extorsión a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo le responde a esa? La denuncia, si tiene ninguna, que la lleven a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase en comisión al Consejo que tiene cientos de personas que no trabajan. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Este tema se llama Entre Dos Tierras. Es una obra de Los Héroes del Silencio. Subimos. Tiene un extraordinario inicio que nos sirve para el cierre. Qué tema, Chapulín, ¿eh? Bueno, durante toda la mañana pudimos construir el valor que tiene la periferia. Los márgenes. Cuando estos márgenes superan lo administrativo, lo burocrático, la complicidad, el silencio, se arma un programa como el de hoy. Aparece en la superficie lo que tiene un carácter más subterráneo, más oculto, pero que late. Y todo el programa lo ha tenido. Sirve entonces la propuesta de recorte informativo de hoy para derribar aquello de que la sociedad está en el medio de una batalla política que en el orden local tiene indudablemente como protagonistas a los hombres y mujeres del PJ. La sociedad no está en el medio, está al costado, por eso la decadencia. Que no es fruto de la sociedad, sino es fruto de la dirigencia. Producto de esta elaboración y obra. Decía, es un trabajo de orfebrería que no ha dado como resultado la luminosidad, sino la oscuridad. Y para ser un poco más liviano, la opacidad que gobierna. Digo, del opaco, a eso me refiero. La semana pasada comenzamos a abordar y lo hicimos en una entrevista realizada con el secretario de Finanzas de ATE, Luis Ibáñez, la propuesta que el intendente que hace a veces de intendente, estoy hablando de Andrés Arregui, acercó a los gremios y que los gremios han aceptado. Descarto, por cierto, que el sindicato municipal pueda oponerse a una medida que ha sido histórica, sistemática, planificada y metodológicamente aplicada. Los últimos nunca serán los primeros. Los trabajadores municipales, en su gran mayoría, que sostienen esta estructura de decadencia, son los que se ponen a sus hombros la carga que no es virtual. Entonces aparece una cifra que es 250 pesos. 250 pesos incorporado al básico. ¿Qué es lo que uno esperaba? Que aunque sea una vez, como por un acto reflejo, sean 250 pesos para todos. Y cuando digo para todos, es esto. Sin excepción. Para evitar algo que daña tremendamente la estructura laboral que tiene que ver con la jerarquización. Porque el que tiene título puede tener saberes y el trabajador adquiere saberes sin tener título. Y es su fuerza y es su capacidad. Pero bueno, la determinación de estratos y a partir de los mismos los niveles y de los niveles las categorías y la pelea, es que no se termina reconociendo el valor del trabajador. Pero para la mayoría es 250 pesos. Voy a cerrar el programa comentando algo que vamos a continuar o en la tarde de hoy o mañana. Es que 250 pesos para el trabajador municipal no es lo mismo que 1.300 pesos para un concejal y no es lo mismo que 4.000 pesos para el señor intendente municipal. Y como todavía no tengo el dato de No es lo mismo 250 pesos de un trabajador de aquellos que son superiores y los vamos a buscar. Es que con una suma fija o con un porcentaje, la diferencia, la brecha que separa al trabajador de los funcionarios elegidos por el voto popular, ¿sí? Es un golpe, es una trompada y termina siendo violento. Reitero, para un trabajador, 250 pesos. Para un concejal, 1.300 pesos. Para el señor intendente municipal, 4.000 pesos. Hay algo que leí hace muchos años. Solo en tiempo de crisis, los que tienen ventajas se vuelven socialistas. Socializan las pérdidas. En tiempo de ganancias, son extremadamente capitalistas. Los que ganan, ganan siempre. Los que pierden son aquellos que con 250 pesos deben hacer malabares. Y es la mayoría de la población trabajadora que reviste en la Municipalidad de Moreno. Nos vamos hoy en la operación técnica puesta en el aire. Música, maestro. Yo tampoco tengo la culpa de verte caer, de ninguna manera. No hay dos tierras, hay una sola, es el territorio de Moreno, hoy en la operación técnica puesta en el aire, mi compañero Miguel Ángel Costas. En la producción general, periodística y en toda la asistencia del día de hoy, la señora Agostina Sulpici. Dos móviles tuvimos, el primero Cintia Medina de la Escuela Media 12, que hace también al trabajo informativo y militante de todos los días. Fernando Ochoa estuvo en el Hospital Mariano Luisiano de la Vega. Quien les habla, Rubén Bustamante. Quien compone el equipo informativo, falta Cecilia Rodríguez, somos todos estos y más. Gracias por estar de ese lado esta mañana, que la pase bien. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.